quedarse aquí. Bueno, vamos a seguir como les contábamos con la información y nos vamos a ir a la provincia de Catamarca, en este caso a la localidad de Tinogasta. Allí nos vamos a encontrar con dos compañeras de Radio Fortaleza, Patricia y Lila, que nos van a contar sobre la Feria de la Semilla que se estuvo desarrollando allí en la zona durante este pasado fin de semana. Hola Patricia, ¿cómo estás? Bienvenida a la radio. Buenos días, ¿cómo le va? Muy buen día a la audiencia. Bueno, muy buen día a ustedes. Bueno, queríamos que nos cuenten un poco de qué se trató esta Feria de la Semilla, el lugar donde se hizo y algunos resultados que pudieron obtener. Bien, la semilla se viene realizando, la Feria de Semilla local se viene realizando en Medanito, ¿sí? Uh-huh. Sobre la feria de semillas nativas, ¿sí? Uh-huh. Entonces tiene como objetivo el intercambio de semillas entre todos los productores. A veces, si bien es local, pero participan otras provincias y los otros departamentos vecinos a Tinogasta. Participó Belén, Santa María, Andalgalá, Catamarca también, de la zona del este, y Santiago del Estero, Formosa, así que se vio nutrida por un gran número de participantes, de productores, de campesinos y de organizaciones también. Uh-huh, bien. Y bueno, y acá en la zona de Tinogasta, bueno, si bien se hace una especie de concurso, que la mayoría de las veces tiene que ver como premio a algún producto de la zona, que lo aportan todos los stands, ¿sí? Y bueno, Robota viene sacando ya por segunda vez el año pasado segundo premio y este año primer premio. ¿Quién lo sacó? Disculpe. Tinogasta sacó el segundo y primer premio. Patricia, contanos un poco también de qué se trata en lo esencial esta Feria de la Semilla. El productor cosecha sus propios alimentos y la semilla que obtiene de ahí la pone y la comparte con otros productores de la zona, ¿o cómo es el sistema de intercambio que realizan? El sistema de intercambio este año como que se observó una mayor concientización de todos los participantes, porque se veía un espíritu de intercambio tremendo, porque es semilla que los propios productores la siembran, la seleccionan, guardan, y bueno, como sabemos que la semilla significa vida para los productores, ¿sí? Lo mismo que el agua, lo mismo que el suelo, que no puede haber vida sin esos tres elementos, ¿no? Y tomar conciencia de qué valores tenemos a nivel zonal, ¿no? Y bueno, y tratar de defenderlo y multiplicar todas estas propuestas que tienen que ver con tener la semilla y tener seguridad alimentaria, soberanía alimentaria, o sea que tiene un gran valor cultural, ¿por qué no económico, social, ambiental? Tiene que ver con un abanico de cosas que se defiende cuando se defiende la semilla, ¿no? Y se promueve la semilla nativa, que se continúe con la siembra de estos recursos y que no, y tratar de rescatarlo a lo máximo que se pueda y valorarlo, ¿no? Bien. Patricia, para conocer un poco más algunas particularidades de la zona, ¿cuáles son las semillas que mejor se dan en el suelo tinogasteño y catamarqueño en general? Y bueno, las mejores producciones que se obtienen. Sí, mira, prácticamente todo, hasta batata. Hemos tenido productores nosotros huerteros que están haciendo batata y que también se venía haciendo hace muchos años, ¿sí? Y bueno, quinoa, todo lo que es tipo de zapallo, redondo, la calabaza, angola, que es una de los zapallos bastante resistente al hielo, que suele estar más que todo para hacia la zona norte, se produce mucho más. Pero ahora se ha visto que en el intercambio la gente del sur también se ha interesado bastante por ese tipo de zapallo, y bueno, y en el intercambio se vio mucho una gran predisposición, ¿no? Como que, por más que tuvieran interés para obtener la semilla, no se puso, no, o sea, no lo vimos mucho de manifiesto que hayan estado cobrando los productores, no. No, se cambió una bolsa por dos para tener un precio justo, un beneficio justo, así que... pero prácticamente todo lo que es verdura de hoja se produce bastante bien, de bulbo, en fin, muchísimas cosas. Quizás lo que nos estaría faltando es incorporarlo de acá, que está, no lo hemos tenido en cuenta, es el algodón, porque de esta zona se supo sacar un algodón de primera calidad, ¿no? Una fibra de máxima calidad y en forma orgánica hace muchos años atrás y podríamos tranquilamente recuperarlo, ¿no? Bien. Patricia, ¿cómo es la situación de la tenencia de la tierra y la distribución del agua allí en la zona? Bueno, son dueños, la mayoría los productores son dueños de sus pequeñas propiedades, pero uno en la mayoría de los casos, como las han heredado, han sido del padre, del abuelo, no tienen los títulos de regla, ¿no? Pero a través de agricultura familiar hacia la zona norte también se plantea el trabajar con un equipo de ingenieros agrimensores para darles la titularidad de la tierra, hacer todos los trámites de la mensura y ese tipo de cosas. Bien. En cuanto a la distribución del agua, bueno, la mayoría de los pueblos cuentan con tomas precarias de riego construidas con ramas y tierra, y que en épocas estivales eso se ve afectado, si no la producción sería mucho mucho mayor. Y bueno, tiene cada propietario tiene un tunado, ¿sí? Pero ese tunado se ve interrumpido en todo el verano por las crecidas de los ríos, que son las que se llevan las tomas precarias. Bien, y bueno, por último también conocer si ustedes observan en la producción en general, quizás más familiar y de organizaciones rurales allí de Catamarca, alguna influencia o diferencias en las producciones tras la instalación de la minería. Sí, quisiéramos que eso no suceda, ¿no? Pero no, las familias se nutren de lo que ellos producen. En muchos casos los productores almacenan importante cantidad de grano, de maíz, de zapallo, bueno, verdura de hoja prácticamente todo el año, y tiene que es una forma de subsistencia y sobre todo de tener dignidad esa familia, de autoabastecerse. Bueno, Patricia, desde ya muchas gracias a vos. Compañera de trabajo, si deseas hacer algunas preguntas, y algo que yo me esté olvidando, te paso con ella, con Lina. Bueno, muchas gracias. Chao, un abrazo. Chao, hasta luego. Hola, ¿cómo estás? Bueno, estamos aquí en el programa de Noticias Nacional de la Red Nacional de Medios Alternativos, Enredando las Mañanas, y bueno, queríamos conocer un poco más en detalle de qué se trataba esta Feria de la Semilla que nos contaba Patricia, que ya hace varios años que se viene desarrollando en la localidad del Medanito. Sí, bueno, yo soy Elvira Perea, somos técnicos justamente del proyecto Pro Huerta. Sí, la verdad que esto es interesante, que se haga todos los años esta feria de semillas. Es muy importante para nuestros productores, porque aquí vamos a revalorizar lo que tenemos, o sea, las semillas que ellos producen, porque también hay muchas variedades. Por ejemplo, para citarte, el zapallo, bastantes variedades que los productores vienen trabajando en sus lugares. Aparte que la zona de Medanito es una zona que no tiene que luchar tanto por el agua, porque ellos tienen agua, la mayoría son agricultores, así que es muy importante que esta feria se lleve a cabo todos los años. hay muchísimo este año, la verdad, que hubo muchísimos stands, muchísima gente que ha participado, no solamente desde Catamarca, ¿no? Por ejemplo, estaba Santiago del Estero, había gente de Buenos Aires, muchísima gente que vino, de Tucumán también había, así que yo creo que esto cada año va llegando más gente, van participando de otros lugares, que es bueno. Por ejemplo, nosotros vimos otros cultivos que tienen ellos en otros lugares, que es también al traer la semilla, al traer los plantines, porque también se trae plantines, también hay frutales, hay de todo en la feria, hasta artesanías, así que es algo muy interesante. Alcira, también, bueno, saber por qué creen ustedes que cada año hay más productores que se dedican a la producción de su propia semilla. Y bueno, algo que nos está pasando a todos, ¿no es cierto? El tema económico. Acá nosotros nos llega la verdura, todo lo que es esta zona, nos llega después de 2 días que llegan los camiones que trasladan esas verduras. Y lo que es comer sano, fresco, higiénico, al alcance de la mano, lo que tenemos nosotros, y no podemos salir, ahorramos con tener las verduras. Aparte que la gente siempre ha sido la cultura de ellos, nada más que estamos un poco olvidados, volvemos otra vez a la cultura del trabajo, ese trabajo de trabajar la tierra, de tener nuestros propios alimentos, asegurar una alimentación sana, saludable, porque sabemos los problemas que tenemos hoy la humanidad por no por nosotros no aprovechar esas fibras. Entonces, ¿cuáles son las vitaminas baratas, como lo dice el médico? Las vitaminas baratas son justamente las verduras. Hay muchos problemas que tenemos de salud a raíz del bajo consumo que tenemos nosotros de las fibras. Y bueno, a eso vamos apuntando, y yo creo que esto de las ferias se está ya transmitiendo a otras provincias, que cada vez nosotros tenemos que ser, todos ustedes, los medios de comunicación, los técnicos que trabajamos en esto, la gente, tenemos que ser todos los heredores de esta propuesta. Bien. Bueno, desde ya muchas gracias por estos testimonios, y bueno, seguramente vamos a volver a comunicarnos para conocer más sobre las distintas festividades y actividades que realizan allí la comunidad de la zona. Muchísimas gracias y hasta pronto. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por darnos el tiempo, y bueno, el compromiso nuestro es de seguir bregando, nosotros por el tema de la semilla, vamos a seguir haciendo nuestras propias semillas, así la gente nunca en sus predios, que todos tienen un lugarcito, van a poder tener sus huertas, sus frutales, y así vamos a construir a la economía familiar. Muchísimas gracias, un gran abrazo. Un abrazo, hasta pronto. Gracias.